Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Amigos cibernautas, bienvenidos a... ¡Ay, Dios mío! A la séptima edición de el programa Ya no hay respeto. Un programa que ha sido atendido con especial interés por muchas personas. Quiero decirle que el anterior programa, aunque se nos pasó un poquito del nivel del sonido, tuvo casi 7000 escuchas. Casi se triplica el nivel de audiencia. Y peor todavía, se lo refritearon todo el programa. Se aventaron la hora 35 minutos que duró el programa, cosa que me da mucho gusto. Qué bueno que lo encuentren interesante. Eso me sorprende, sí. Señor Matías. Qué bueno que lo mencionas, sí, voy a pedirte un aumento de sueldo. Y bueno, efectivamente, bienvenidos a este séptimo programa. Esperamos, qué bueno saber que está teniendo buenos resultados. Sin duda es por la calidad de los invitados que generalmente tenemos por aquí en este programa. Por eso me uno a la bienvenida que se le da al ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esperamos que en esta conversación que vamos a tener... tengamos una mejor comunicación con esos 7000 o más que nos escuchen hoy y que finalmente la gente le interese lo que vamos a comentar por aquí, ¿no? Ingeniero, mientras Toño se aclara la garganta, ya ves que parece que tuvo una noche unas cosas por ahí, empieza por platicarnos, ingeniero, ¿qué hay del comentario que surgió por ahí en uno de los diarios locales, en el Heraldo concretamente, respecto a que tienes invitaciones de gobiernos de la oposición? Bueno, hay un gobierno de uno de los estados de la República que desde hace algún tiempo me había convocado, habían tenido pláticas conmigo y me estaban invitando a que pudiéramos hacer algún trabajo de asesoría en el tema de desarrollo económico, que es el tema en el que profesionalmente pues prácticamente he dedicado mi vida, ¿no? 18 años de ser secretario de Desarrollo Económico en Aguascalientes, 6 más que estuve en Zacatecas. Y bueno, pues esta próxima semana haré una visita a este estado, platicaré con el señor gobernador de este estado que me está convocando. Y pues yo creo que la semana que entra yo tendría ya la oportunidad de hacer público, si es que se da o si no se da, quién era el estado que me estaba invitando, ¿no? No me digas qué estado es si no quieres, más dime la ubicación geográfica. Pues la verdad es que es un estado que no lo conozco físicamente, la próxima semana espero ya tener más información, ¿no? Oye, ingeniero, ¿te estás sintiendo desaprovechado en la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI? No, para nada. Obviamente es un reto, Matías, en lo particular tú y yo nos conocemos hace muchos años y bueno, siempre había estado yo dedicado más a la actividad de la administración pública que a la política en sí, pero bueno, yo creo que las circunstancias que se dieron en Aguascalientes después de la pasada elección para presidente municipal provocó que yo tuviera un reto personal de que sigo pensando, estoy convencido de que se nos robó la elección en Aguascalientes y que no podía dejar el tema de simplemente ahí con una situación como la que se dio en la que nos robaron la elección y que yo dijera, bueno, pues ya me robaron la elección y me voy a ir a trabajar a otro lado o me quedo a trabajar en mis cosas particulares, y asumí un reto de que no era posible que se dieran así las cosas. Yo pensaba que si tú te ganabas el voto de la ciudadanía, si convencías a la gente, y la gente votaba por ti, tú ganarías la elección. Y me di cuenta que no era así, y esto ha sido un reto para mí, y por eso acepté el reto de estar al frente del partido, porque creo que mi partido es una solución para Aguascalientes mejor que la que tenemos en este momento, en principios, en ideología y en el nivel y calidad de las gentes que tenemos en el partido. Y por eso pues voy a luchar desde el partido para sacar adelante este reto que tengo pendiente. Y en ese sentido, pues al revés, lejos de sentirme desaprovechado, lo que siento es que cada día tengo que hacer un mejor esfuerzo para hacer un buen trabajo ahí, ¿no? Oye, a mí me extraña que te digas sorprendido por el resultado de la elección. O sea, no era algo con lo que estés, con lo que estabas desde entonces identificado, digamos, con ese tipo de resultados. Y más aún, te haciendo la pregunta de una vez, ¿fue parte de algún esquema, de alguna estrategia de más alto nivel? No, bueno, yo no, de ninguna manera. No lo hubiera jugado, no hubiera hecho un trabajo y un esfuerzo, y no solamente lo hice yo, lo hizo mi esposa, lo hicieron mis hijos, lo hicieron muchísimos amigos que participaron, muchísima gente de la sociedad de Aguascalientes que no necesariamente es gente que se involucra en la política. Si tú recuerdas, posterior a la elección hicimos el denuncio de que se había sido una elección fraudulenta, y tuvimos más de 3 meses con una presencia de la sociedad de Aguascalientes en las calles, y que es algo que no es común en Aguascalientes. Normalmente somos una sociedad más apacible, como que muchas veces nos hacen algo, nos disgusta, pero nos vamos a nuestra casa y ahí la dejamos. Y yo creo que ahí mostramos que cuando hay banderas, cuando hay cosas en las que la gente cree, la gente en Aguascalientes también sale y reclama. No, de ninguna manera yo estuve pensé que ese iba a ser el resultado de la elección. Si hubiera pensado que ese era el resultado de la elección, no hubiera dedicado tanto esfuerzo. Y la otra es que, bueno, me ofrecieron la posibilidad de ser candidato a gobernador y no la acepté, porque yo estaba seguro que la presidencia sí la ganaba. Yo veía muy difícil ganar la gobernatura en su momento, porque el actual gobernador Luis Armando Reynoso tenía una expectativa ya muy, muy creada, muy generada, una atmósfera muy favorable a su persona, que por las situaciones internas que habíamos tenido en el partido, un candidato que para mí hubiera sido un candidato ganador, que había decidido no ir, como Fernando Gómez, que sigo pensando que en su momento era la mejor carta que tenía el partido y la mejor carta que tenía Aguascalientes para la gobernatura, y que finalmente Fernando decide no ir, y eso nos hace un boquete en el partido muy fuerte. Luego el tema de que llega Óscar González, y pues, tú recordarás, tienes muy claro que a unos cuantos días de la toma de protesta del arranque oficial de la campaña, Óscar renuncia, nos deja, se baja del caballo a medio río y deja al garete el partido, y tiene que entrar Óscar López Velarde, y ahí se me ofrece esa posibilidad y no la acepté, porque yo decía, la gente me ve muy claro porque he trabajado en un proyecto que es el de ser presidente municipal, y entonces yo estaba convencido que ganaba. Yo creo que el mejor convencido es el actual presidente municipal, porque él sabe que no ganó. Tan claro es que la diferencia de votos que yo obtuve en Aguascalientes es el voto diferenciado más alto que ha habido en una campaña política en México. Yo saqué 22% de voto diferenciado. O sea, la gente votó por el candidato del PAN a la gobernatura y por el candidato del PRI a la presidencia municipal. Situación que no es sencilla, porque digamos que el voto no es tan razonado en el país como para tener una diferencia de este tipo. Yo saqué en el municipio de Aguascalientes 49.700 votos más que los que tuvo Óscar López Velarde en camino él a la gobernatura y yo a la presidencia municipal. Entonces, de ninguna manera, nunca supuse que iba a perder esa elección, ¿no? Pero esa habrá sido la fuente de la supuesta, o de la información, de la supuesta promoción por parte tuya del voto diferenciado. Bueno, yo no provoqué el voto diferenciado. El voto diferenciado se dio porque Reynoso tenía mucha posibilidad como gobernador y la situación de la presidencia municipal era muy diferente. Reynoso no ganó como PAN, ganó como Reynoso. Si hubiera sido como PAN, si hubiera sido el tema del PAN, pues hubiera tenido también la ventaja del candidato a presidente municipal. Nunca la tuvo. La gente le iba a Reynoso, pero no era necesariamente el PAN, le iba a una gente, de los fenómenos que se generan, mediáticos, si gustas. Naturales. Una gente que llega a la gubernatura con una gran expectativa y que hoy esa expectativa que no se cumple, pues genera un desencanto en la sociedad. Pero el presidente municipal nunca tuvo esa expectativa, en el caso de el actual gente que está al frente del municipio, ¿no? Toño. Me quedé yo imaginando precisamente las escenas que se vieron durante esa elección, en la cual Carlos Lozano se quedó, ahora sí que por un pelo de rana, en el camino. No me sorprende, pero hasta cierto punto, a ver, quisiera yo ahondar más en el asunto de que esa impresión de que me queda de que Carlos Lozano le entra a la presidencia del PRI por despecho. No, por reto, no por despecho. Es un tema que se quedó pendiente en mí mismo. Mira, ahorita que hablábamos al inicio del programa de que tenía el ofrecimiento de irme a trabajar a un partido, a un estado de un partido diferente al mío, pues hay que acordarnos tan claro como que el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Derbez, el doctor Derbez, me ofrece que me vaya de representante de México a Milán, en unas condiciones muy favorables, económicas y profesionalmente, y además hubiera sido muy fácil pues dejar a la deriva a toda esa gente que participó y que creyó en un proyecto conmigo. Y yo me acuerdo, mi familia me presionaba para que lo aceptara, y no lo hice porque sentía que era una manera muy fácil de darle vuelta a la hoja y decir, bueno, ya no salió esto, ahora voy a seguirle este otro. No, yo lo asumí como un reto, el partido, y lo asumo todos los días. Y yo creo que me da una posibilidad el no tener haber vivido una experiencia como la que estoy viviendo ahí, de hacerlo de una manera diferente. No soy una gente que está acostumbrado al tipo de acuerdos que muchas veces se dan en la política. Soy una gente que sigo, no obstante la edad que tengo, que sigo creyendo que... ¿Cuántos años tiene? 57. Que sigo pensando en que puedo mejorar el mundo y que puedo seguir haciendo cosas buenas, ¿no? Que mejoren el entorno, ¿no? Y ahora dejando un poquito atrás el asunto de la elección y ahora de la situación actual del PRI aguascalentense. Teniendo en cuenta de que ustedes, como lo dijo, más administrativo que político, administrativamente, ¿qué le está doliendo al PRI local? ¿Qué fue lo que le faltó para darle el empujón a usted para que lograra ser presidente municipal? ¿Qué es lo que le está faltando ahorita al PRI para convencer a los ciudadanos de que es o era opción o todavía sigue siendo opción? En resumidas cuentas, administrativamente, ¿dónde está la quiebra del PRI local? Bueno, yo creo que no es un tema administrativo, es un tema político. El PRI comienza a una situación muy complicada en el momento en que el profesor Héctor Hugo Olivares pierde la gobernatura del estado, en el que el licenciado Otto Granados es el último gobernador priista, y en el que al PRI se deja un tanto al garete. Un partido que se pierde de alguna manera la comunicación con la sociedad. Nacionalmente viene la derrota de licenciado Labastida. y la derrota de Aguascalientes y la derrota nacional que tuvo el partido se ve reflejada en el entorno del partido en Aguascalientes. Yo creo que es de los estados que mayor sufrió esta situación. Se le deja un campo muy fértil al panismo y se apropia de alguna manera Acción Nacional de Aguascalientes, y no hay una política real de oposición del partido en Aguascalientes, y entonces el partido pierde fuerza. Por eso digo que no es un tema administrativo, es un tema más político, el que genera la crisis interna. Luego vendrían los sucesos que estamos comentando, que un candidato natural como Fernando Gómez, que podía haber levantado mucho al partido y al priismo local, una gente con un liderazgo muy claro, ¿no? Una gente muy respetada, una gente con muchas cualidades, Fernando, pero Fernando decide no ir, y todo esto provoca más crisis en el partido. Los pleitos internos del partido, las salidas de gente como Armando López Campa, expresidente del partido, que se va y lo hace pues en una manera que todavía compromete más al partido en su cuestionamiento. La salida de Óscar González, que complica todavía más las cosas, y situaciones como estas que dejaron al partido en una situación en la que lo recibimos, cuando yo lo recibo, en una situación muy difícil, donde mucha gente me dice que era como recibir un cadáver después de una derrota tan estrepitosa como la que tuvimos en la elección pasada, una elección de estado donde Acción Nacional, el gobierno federal y el gobierno local, Felipe González y todas sus gentes, se ensañan en la elección y se llevan todo de una manera pues muy poco honesta, muy poco limpia la elección, y queda el partido en una situación muy complicada. Se hace una alianza con el PRD y con el con el PT y con el Verde Ecologista, que todavía provoca muchísimo más problemas en el partido, porque ahí se nos van muchísimas gentes valiosas del partido, que no las dejan llegar en los municipios que nunca habíamos perdido, municipios que son muy priistas y que por decisiones muy cuestionadas. De hecho, todavía no conozco a nadie que asuma la responsabilidad de haber firmado esa alianza. Y entonces queda el partido en una situación muy complicada, y así lo recibimos. Y yo creo que hoy el partido es diferente. El partido hoy, de hecho, en ese vacío político que está teniendo el gobierno de Luis Armando Reynoso, el partido casi asume la agenda del estado, y muchos de los temas que son temas de interés local, pues prácticamente se están manejando desde ahí, ¿no? Sí. A ver, en política o en política la mexicana, la agenda de los partidos fuertes, como todavía lo sigue siendo el caso del PRI, depende de las voluntades que sume, y a veces esas voluntades llevan de por medio un interés económico, un interés de colocación en ciertos lugares, de prebendas, de beneficios. ¿Todavía le está costando eso al PRI? ¿Todavía está teniendo que abonar o estamos hablando de un fenómeno raro que pudiera ser una voluntad realmente partidaria? No, yo creo que es más una voluntad real, porque primero el partido no tiene posibilidades ahorita, ni económicas ni políticas, de estar haciendo ofrecimientos de colocación. O sea, no es su escenario, ¿no? Desgraciadamente, o sea, tenemos muchísima gente que va y busca que le ayudemos de alguna manera a ubicarse, más que como un espacio de negociación, como un espacio de necesidad, porque bueno, yo creo que a la gente que nos está escuchando, de estos 7,000 que tú hablabas al principio, que esperamos que sean más los que nos están escuchando ahorita, bueno, yo te aseguro que la mitad tiene problemas de trabajo ahorita en Aguascalientes. O sea, es una realidad que el partido la vive a diario, porque ahí tienes a la gente pidiéndote que le ayudes a tener trabajo, que le ayudes a poder pagar lo que debe en el de agua, que le ayudes a pagar lo que debe en el hospital porque una gente se le enfermó, etcétera. Pero no es ahorita una agencia de colocación el partido. Yo creo que finalmente la gente que queda en el priismo local es gente convencida. Podrá estar muchos de acuerdo conmigo o no, porque bueno, pues no convocas al 100% de la gente, pero al final yo he encontrado un respeto en la militancia que nos ha ayudado a tener digamos una forma más civilizada de liderazgo en el partido, ¿no?